Ay, sí, ay, no, por tus ojitos me muero yo. Me asomaste esa ventana, cara linda y chévere. Me darás un vaso de agua, que vengo muerto de sed. Ay, sí, ay, no, por tus ojitos me muero yo. Tengo copa ni vaso para dársela a beber. No tengo copa ni vaso para dársela a beber. Te la daré con mi boquita, que es más dulce que la miel. Ay sí, ay no, por tus ojitos me muero yo. Ay sí, ay no, por tus ojitos me muero yo. Ya los campos a menos me retiro yo. Qué esperanzas tan vanas cuando ya amaneció. Ay sí, ay no, por tus ojitos me muero yo. Mañanitas, mañanitas, mañanitas del placer. Toma mi alma, tu rebozo y vámonos a pasear. Mañanitas, mañanitas, mañanitas del placer. Toma mi alma, tu rebozo y vámonos a pasear. Ay sí, ay no, por tus ojitos me muero yo. Ay sí, ay no, por tus ojitos me muero yo.